61 a 20. Estos fueron los números que condenaron el futuro de Dilma al frente de Brasil. Los números que sellaron el final de un momento histórico para el país hermano, que había elegido popularmente otro camino. Lo que las urnas dijeron, lo cercenaron un puñado de senadores. Lo vimos por televisión como si fuera una película. El rostro de Dilma, esa mujer que sufrió la tortura y la dictadura, que recibió, queriendo o no, la herencia y la sombra de Lula da Silva. Vimos su clásica foto juvenil, esa piba luchadora, militante, Dilma, que ganó con lo justo para alcanzar su segundo mandato, que se tuvo que pelear con sus propios ideales y su origen para sobrevivir en poder, ceder ante las corporaciones. Es que el poder fáctico no perdona y es implacable. Arrasa. Ahora no hay torturas, pero también miro a los ojos de las personas que me juzgan, y todos nosotros seremos juzgados por la historia, dijo como despedida. Esas palabras quizá resuenen en la historia y en los libros, por mucho tiempo. Las fotos se suceden. El pasado reciente de América Latina, del que fuimos protagonistas, partícipes y testigos, se va escurriendo. Pensamos en los ciclos, en las décadas, en los caprichos de la historia. Pensamos en los ojos con lágrimas, los de Dilma, los de los que se manifestaron en las calles populosas de Brasil. Y pensamos en los ojos de tantos. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Muy buenas noches, queridos oyentes. Arranca Un Mundo Feliz aquí en FM Boedo 88.1 de su dial, de su app, de celular, quizás de su web. Siendo las 9.08 de la noche, 10 grados, se va despidiendo con todo el invierno. Buenas noches a mis compañeros Manuel Olea y Agustina Prato. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, Rocío, Emma. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos los oyentes de FM Boedo. Muy bien. Buenas noches a Harry Pérsico, que está del otro lado haciéndonos el aguante. A los chicos de Todo Pasa, que pasaron, por supuesto, también antes que nosotros. Perdón por el sonido gangoso de mi voz, pero bueno, así estamos. El invierno se llevó también un poquito de mi salud. La que faltaba, ¿no? Porque habíamos era, caído es todos. Verdad. Es verdad, yo no sé, ahora estoy también. Vos estás un poco... más o menos, quizás te contagié. Hoy digamos que somos una pastilla para los mocos. Bueno. Quería decirlo, palabra mocos decir al aire. Al aire, sin que el Confer te ponga una multa. Mocos. Bueno, y la realidad es que yo me tomé la correspondiente, ¿cómo es? ¿Caña es con ruda? Caña con ruda, me sí. La tomé un poquito después, del 1 de agosto, quizás por eso falló. Su poder. No te hizo efecto entonces. No me hizo efecto 100%, espero que igual me proteja. Nunca formé parte de esa tradición y me encantaría en algún... Yo formé. Nunca. Yo formé 2 o 3 años, no mucho tiempo. Capaz que fueron los 2 o 3 años que te enfermaste. No, nunca me enfermo. ¿No? Pero bueno, nunca me enfermo, lo digo así con esta voz. ¿Vos me ves mal? ¿Vos me ves mal a mí? Vamos a arrancar el programa rapidito porque tenemos una entrevista que queremos hacer con todas las de la ley, pero antes vamos a compartir, si alguno de las personas en esta mesa que tengan mejor voz que yo, las vías de comunicación. Sí, decimos nuestros teléfonos, que es el teléfono de la radio, el 4932-1870, también estamos en redes sociales, en Twitter somos @mundofelizradio, en Facebook Un Mundo Feliz Radio, nuestro mail es unmundofelizradio@gmail.com, y como siempre pueden comunicarse y ver las notas que vamos haciendo en todos los programas y algunas novedades más en nuestra página www.mundofelizweb.com.ar. Ahí van a encontrar todo lo de la semana. Muy bien, un día marcado por varias noticias, una semana política muy importante. Una de ellas ha sido el tema de la marcha federal que hoy vivimos, en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Se manifestó una marcha que arrancó, si no me equivoco, el 31 de agosto, ¿no, Emma? O el 1 de septiembre. Sí, arrancó el día antes de ayer en distintos puntos del país, la marcha federal que hoy concluyó. Luego vamos a estar hablando de eso durante el resto del programa, porque hoy estuvimos ahí, tenemos algunos audios, sí. Y estuvimos charlando un poquito ahí sobre la marcha, así que eso también lo vamos a desarrollar durante el día. Una marcha muy dura, sobre todo por lo que fueron los reclamos que hicieron en la Plaza de Mayo las representantes de la CTA y además de algunas agrupaciones de izquierda. Y por otro lado, también otra de las cuestiones que sin duda nos van a llevar buena parte del programa es el tema de la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. La verdad es que fue al principio un amague con lo que había sido el impeachment ante, si no me equivoco, hace cuánto que estaba Temer al frente del gobierno brasileño. El ¿cuántos impeachment meses? Comenzó el 2 de diciembre. El 2 de diciembre. El proceso de impeachment comenzó el 2 de diciembre. Esta semana se conoció finalmente la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. Veremos qué pasa también. Sí, un proceso que para nosotros es bastante extraño. Lo vimos en forma similar con lo que fue en la ciudad de Buenos Aires el juicio a Aníbal Ibarra, el que había sido el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, con lo que fue la salida después de lo que fue la tragedia de Cromañón. Y nosotros lo vimos ahora en el país vecino, pero bueno, ya en formato nacional. Yo me preguntaba y le preguntaba a los chicos en su momento si les parecía que esto se podía dar en la Argentina. Es una cuestión muy rara, ¿no? ¿Cómo podés revocar el mandato popular de una presidenta, ¿no? Después de haber sido detenido, más allá de que ganó, a ver, la democracia se decide, los poderes se deciden por muy poco y escaso margen. En el caso de Dilma fue escasísimo. De todas formas, fue elegida en forma legítima en el gobierno de Brasil y la verdad es que había que respetarlo. Pero bueno, estos procesos se veía venir esta cuestión y la verdad es que se terminó de definir en lo que fue lo que pasó esta semana en Brasil. Ahora va a ser Temer el que va a completar su mandato. Otra de las cuestiones que también hemos atravesado, lo atravesamos justamente hoy, es el Día de la Industria. El Día de la Industria que es extraño, el 2 de septiembre, que se celebra en el marco de unos índices de la industria que están en caída. Son el peor índice que se conoce desde los últimos 14 años. Incluso la industria pudo atravesar crisis como las del 2008-2009, pudo atravesar algunas cuestiones que tenían que ver como la crisis en Brasil, que también provocó muchos cimbronazos en la Argentina, y también otras cuestiones que pasan a nivel internacional. Pero vamos a profundizar este tema, después seguimos hablando del Día de la Industria, que también es una cuestión que nos llama la atención también cómo se está dando el futuro de la economía, sobre todo con lo que va a ser Brasil ahora más después de lo que ha pasado. Pero antes que continuar con la actualidad, vamos a ir a una nota que tenemos con una guionista. Ella es Laura de los Santos, que nos va a hablar de Un viaje entre pinos, la película que escribió, estuvo a cargo del guión. Emma, ¿de qué vamos qué le vamos a preguntar a Laura? Que sí, nosotros siempre en Un Mundo Feliz hablamos de arte, de cine, de música. Esta vez queríamos justamente conocer cómo es cómo comienza una obra, cómo empieza a definirse, sobre todo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar con Laura de los Santos, que es una guionista argentina, pero que ya comenzó a trabajar en Hollywood. Nosotros, por ahí algunos que los ganadores del Oscar 2015 por Birdman, que fueron Armando Boni, Nicolás Giacobone, pero hay muchos talentos argentinos, talentosos guionistas argentinos, que comienzan de a poco con su carrera y van creciendo. Por eso estamos en comunicación con Laura de los Santos. Laura, ¿cómo estás? Emanuel Olea, Rocío Galván y Agustina Prato te saludan. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Estábamos hablando justamente de esto, de cómo es crecer, cómo crecen los talentos argentinos, cómo comienzan a desarrollarse. Y justamente vos te toca hacer el guión de una película estadounidense, Un viaje entre pinos. Contanos de qué se trata esto. Sí, ya en principio muchas gracias por compararme con Armando Boy y el primo, que la verdad que hicieron una película de primera categoría con Birdman. Así que bueno, muchas gracias por la humilde comparación. Y bueno, la verdad es que acá, antes lo que parecía que podía llegar a ser más difícil, hoy en día con las tecnologías se está simplificando muchísimo. Yo este trabajo lo conseguí gracias a internet, a una oferta laboral que había salido. Jimmy Andrews, que es el director de esta película, él escribió un libro hace unos 20 años y tenía ganas de llevarlo al cine y publicó lo que vendría a ser como una especie de concurso o convocatoria para ver si alguien podía adaptar su obra cinematográfica, uh-huh. su obra literaria al cine. ¿Y ahí quedaste seleccionada entre cuántos participantes? Mira, alrededor de entre 25 y 30 más o menos fueron los que se convocaron. Él había pedido en un principio que si hiciéramos una muestra, nos había mandado unas páginas del libro a todos los que estábamos convocados. Y bueno, quedé seleccionada, lo cual fue muy muy lindo, muy gratificante. Con el director la verdad que me llevó bárbaro. Él no solamente me permitió escribir el libro, sino que además me dio muchísima libertad para trabajar como yo quisiera, con todas mis ideas las logré llevar adelante. Y bueno, además permitiéndome mantener mi nombre, cosa que a veces en Hollywood es muy difícil, es como que uno escribe, pero después el nombre lo pone otro. Bueno, igual esas cosas también pasan mucho acá también. Sí, también. Pero bueno, me mantuvo mi nombre, en la página web de la película está todo, está mi nombre, el nombre de los músicos, los actores, como que a todos los que están participando en la película los está valorando muchísimo, lo cual es, la verdad que es muy, muy lindo, es una experiencia muy linda. Y bueno, supongo que después de haber probado mucho, haber estado trabajando mucho, yo además soy profesora y doy clases de guión y adaptación cinematográfica, con lo cual desde ese punto todo lo que es mi formación académica, mi experiencia, todo lo que yo estoy haciendo, quizás supongo que habrán ayudado a que quizás haya ganado esta convocatoria. Pero bueno, sí, la verdad que a partir de ahí todo fue como viento en popa y ahora ya el 1 de octubre arrancan con el rodaje de la película. Todo se está dando bastante rápido. Laura, Agustina te saluda. ¿Y qué cosas, bueno, sabemos que a la hora de adaptar una obra literaria al cine, digamos, hay cosas que se toman en cuenta, cosas que te tienen que dejar de lodo? ¿Qué cosas tomaste o quisiste tener en cuenta a la hora de adaptar esta obra? Y también teniendo en cuenta que es, forma parte de otra cultura, de otro país. Sí, en realidad esta novela lo que tiene de interesante es que toca muchos temas que tienen que ver con la inherencia humana, que es la búsqueda del amor incondicional de un hombre tratando de encontrarla en distintas mujeres que va como amando a lo largo de su vida, hasta que finalmente se da cuenta de que su amor incondicional lo encuentra en su hija y no en una mujer de la que puede estar enamorada. Y lo atractivo de esta historia es que eso puede pasarle a cualquier ser humano en la faz de la Tierra. Entonces, eso me resultó como muy interesante a la hora de adaptar el libro y fue lo que más tratamos de llevar adelante en esta película, que se trabajara justamente todo lo que es el recorrido que él va haciendo a lo largo de su vida, desde que es adolescente y se enamora por primera vez, hasta que crece y va conociendo distintas mujeres, y hasta que finalmente tiene una hija y descubre lo que es como un amor incondicional. Y se va trabajando como el rol de la mujer desde un montón de lugares, desde el rol de madre, el rol de hermana, de mujer, de hija, y entonces en ese sentido es como que va descubriendo lo que es relacionarse con el sexo opuesto a esa persona. Así que digamos que en ese sentido es como que uno como que no tiene país en ese aspecto, es como es una historia de mundo y eso es lo que fue muy interesante de trabajar en esta novela. Laura, recién hablabas también del trabajo de los músicos que forman parte de la película. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? ¿Fue un trabajo conjunto? ¿Sabías desde el principio quiénes iban a ser los que le ponían música a la película? Él realizó con los músicos lo mismo que realizó conmigo, porque uno de los músicos es brasilero y el otro es canadiense. También fue a través de un concurso. Sí, hizo como una convocatoria. Bien. A través de internet y dijo, bueno, vamos a ver cómo podemos lograr para conseguir los músicos, y también le mandaron distintas muestras y él fue consiguiendo de esa manera trabajar con los músicos, digamos. Igual todavía no están elaborando la película, sino que están haciendo como los primeros pasos. Claro. Después se va, es como que la musicalización de la película viene como en una instancia ulterior a todo lo que es el rodaje, la producción principal. Bien. Pero ya están asignados y ya tienen también su lugar en la página web con su nombre. Es como que el director ayuda muchísimo a todos los artistas que estamos involucrados en el trabajo. Como que nos da una mano enorme en cuanto a publicidad y todo lo que nosotros necesitemos. Laura, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío te saluda. Hola, Rocío. Consultarte, bueno, como me imagino, como cinéfila y también como profesional de guión, ¿cuáles son los guiones que te han gustado más en los últimos años en el cine nacional y quizás cuáles son los guiones que a vos te han impactado en el cine en general internacional? Si se te ocurre alguno. Wow, qué pregunta. Sí. A ver, a mí me gusta mucho el género dramático y en general el género romántico, así que en ese sentido adaptar esta novela me resultó como más fácil. En cuanto a lo que es el trabajo a nivel nacional, yo creo que en los últimos años ha crecido muchísimo. Incluso yo estuve viviendo unos años en el interior del país y tenemos una gran cantidad de artistas que de pronto por ahí no son visibles, gracias a todo el proceso de la televisión digital abierta y de los concursos que se fueron abriendo. Hubo muchos artistas que han logrado sacar distintas obras y que han podido realizar distintas cosas, y más allá de las producciones más grandes que vemos en el cine, pude formar parte de pequeñas producciones que quizás salen allá en el interior y en unos canales y por ahí no llegan a grandes lugares, pero creo que es un camino que están emprendiendo y que van a llegar muy lejos ellos también, porque la verdad es que acá en Argentina tenemos un montón de talento y realmente vale la pena explotarlo. Por eso, la verdad que me preguntás qué me gusta y no sé, yo veo como que el cine tiene momentos más que como una obra única que diga, esta me gusta, esta no me gusta. Ajá. Como cineasta hay realmente muchas cosas que se pueden destacar de una película, el esfuerzo de un montón de gente que participa en ellas. Y bueno, obviamente el guión es a lo que me dedico, pero además de eso considero que es una parte fundamental, porque en general uno va al cine y si ve mucho efecto especial, pero el cuento que le cuentan quizás no lo convence del todo, por ahí dice, no, esta película es malísima, y en realidad hay mucho otro que está trabajado que no se llegó a desarrollar. Por eso siempre digo que preferir tener un buen guión y quizás no tan buenos efectos y no el caso contrario. Ajá. Pero sí me doy cuenta de que el cine argentino está creciendo muchísimo. Incluso este año ya también ha aumentado la cantidad de espectadoras respecto del año anterior y del año anterior. Así que se está generando como una revalorización del cine argentino y eso la verdad es que es muy positivo para todos los que estamos involucrados en el medio. ¿Y cómo se construye lo verosímil, digo, a nivel habla? Porque me imagino que pasar una novela a un guión es una cosa, pero digo, empezar un guión desde cero, un guión original. ¿De qué te alimentás para que sea verosímil lo que dicen los personajes o lo que vos le pones en la boca a los personajes? Porque a veces me parece que es difícil, ¿no? A veces ves alguna novela, alguna ficción nacional que vos decís, che, no hablan así, no hablamos así en el día a día. ¿Cómo hacerlo verosímil el diálogo? Y eso yo creo que ya tiene que ver con todo lo que es el trabajo del asesor, del guionista que trabaja como asesor, que es uno de los trabajos que yo también realizo. Y la verdad es que quizás en otros países está como muy, muy entendido que es muy necesario trabajar en este tipo de trabajos. O sea, entender que el guión una vez terminado no puede pasar al rodaje directamente, sino que tiene que pasar por un montón de manos que analizan distintos aspectos del guión. Y acá es como que uno lo escribe y automáticamente lo lleva a la pantalla. Y estas cosas son las que después uno las ve en la pantalla y fallan. En esta historia que yo escribí ahora, Un viaje entre pinos, había un montón de términos que son del léxico cotidiano de la gente que vive en Mississippi, que por supuesto yo no la conocía y el director sabía más que bien que eso iba a llevar un tiempo distinto, y él me dijo, mirá, estas cosas las voy a modificar un poco porque necesitamos que se adapte un poco más a la manera en que tenemos de hablar nosotros, lo cual era, por supuesto, fundamental que él lo hiciera, y así todo me decía, bueno, no, mirá, disculpame, no quiero tocar tu guión, o sea, una cosa muy rara y muy respetuosa respecto del guión, pero sí, la verdad es que incluso yo misma termino de escribir un guión y ahí lo empiezo a pasear por gente, por manos que lo miren, si estoy escribiendo una historia de chicos de 15 años, de clase social baja, o clase social media, o clase social alta, lo que sea, me voy, me junto con ellos, me siento, les digo, ¿a ustedes les parece? ¿Les suena que esto está bien? ¿Cómo hablarían ustedes? Hay todo un proceso de investigación previo que la verdad es que es muy necesario y que a veces acá lamentablemente no se puede hacer porque uno no tiene tampoco ni los medios, ni el tiempo, ni la plata para poder llevarla a cabo, pero es fundamental que se realice, porque esas son las cosas que después uno ve en la pantalla. Laura, ¿cuándo veremos a Un viaje entre pinos estrenada? Ay, mira, la verdad no te sabría decir, porque ahora arranca el rodaje en octubre. Yo creo que para marzo, abril del año que viene ya va a estar terminada la película. Esperemos, con viento a favor, y si Dios quiere, vamos a tratar de que esté lista para abril o marzo, abril del año que viene. Estaban haciendo también una campaña para recaudación de fondos, ¿no? Sí, porque si bien esta película es de Estados Unidos, el director, él trabajó mucho en Hollywood y ahora es como que la película la está queriendo hacer de manera independiente en Mississippi, que es su pueblo natal. Y está buscando actores locales y está trabajando con gente. A ver, si fuera por él, yo creo que haría lo mismo con los actores que estuvo haciendo con el resto del equipo, que es tratar de ver alrededor del mundo cómo encontrar las mejores personas o las que estén más dispuestas o las que él considere que sean las que mejor se adaptan a su proyecto. Pero bueno, considerando que son actores, uno no los puede traer de todo el mundo, entonces en ese sentido buscó como talentos locales para que también se desarrollen así. Y bueno, eso también requiere, si bien él ya está trabajando con diversas productoras que ya están ofreciendo como participar del proyecto, y además recibió algunas donaciones, también mismo locales, con los cuales eso ya le está dando algunos fondos para arrancar con el rodaje. Siempre está bueno poder mantener estas campañas, y además es otro mensaje que se puede dar respecto de lo que hoy en día se puede lograr a través de Internet. Digamos que una persona que vive en Argentina esté escribiendo un guión para una persona que está en Estados Unidos, que un músico brasileño, un músico canadiense participen en una película sin conocer al director personalmente o sin conocer a los actores, y que personas de cualquier parte del mundo se puedan sentir identificadas con una película y puedan colaborar, eso es algo que ofrece posibilidades, que ofrece la Internet y que ofrece la tecnología hoy en día, y que la verdad es que todos los que estamos por fuera de Hollywood y por fuera de las grandes producciones, es muy importante tenerla en cuenta y como aprender de este camino que se está realizando para que otras producciones también puedan ir por el mismo camino. Laura, vos te dedicás a la docencia también, ¿no? Para explicar cómo escribir guiones. ¿Nos podés contar un poco de eso y si tenés alguna publicación al respecto? Sí, a ver, las dos cosas. Publiqué un libro de teoría de guión de cine que se llama La vuelta al guión en 80 secretos. Luego de 2 meses de haberlo publicado, el libro se agotó. Ajá. Y así que ahora estoy trabajando en hacer una segunda edición. La verdad es que tengo mucho trabajo ahora y no lo estoy como llevando a cabo por una cuestión de falta de tiempo, pero tengo ganas de hacerlo. De todas maneras, el libro también está en Internet para descargar a través de Amazon, así se vende, y lo otro que también se quieren hacer es traducirlo al inglés. Y por otra parte, estuve dando clases en algunas escuelas y universidades de cine, que por el momento ahora no las estoy dando más, pero tengo cursos online, un curso en castellano y un curso en inglés, que doy también, otra de las maneras que me parece que es espectacular para poder transmitir el conocimiento a distintas personas. Digamos, los cursos por ahí por $5, $10 o $20, tenés un curso entero que te enseña a escribir, te enseña a desarrollar tus ideas, no solamente en lo que yo me dedico, sino cualquier cosa. Incluso hay un montón de cursos gratuitos. Justo ahora terminé hace un mes de dar un curso gratuito online en España acerca justamente de esto, de guión y adaptación literaria, con más de 120 alumnos que se anotaron, gente muy predispuesta, con muchas ganas de aprender. Y la verdad que parece increíble que uno se siente delante de una computadora y reciba conocimiento de una persona que está del otro lado del mundo, participantes de toda Latinoamérica en el curso. La verdad que son actividades como muy gratificantes y que la verdad que el conocimiento abierto existe y se puede lograr y podemos compartir todo lo que sabemos con los demás. Obviamente que uno también quiere ganar dinero con lo que hace porque de algo hay que vivir. Claro. Entonces, yo trato, algunas veces hago algunos cursos gratuitos, otros cursos por ahí salen un poco más caros, sin irse incluso muy lejos, pero cursos que por ahí después quedan para toda la vida, o cursos que desde la nada, desde una hoja en blanco, puedes terminar escribiendo un guión. O sea, el mensaje es que no hay más excusas. Ya no se puede decir no tengo tiempo, no tengo plata, ya lo único que se necesitan son ganas. Son ganas. Porque está la comunicación, están las posibilidades, o sea, todo está dado para que la gente aprenda, se eduque, se capacite y además pueda salir a realizar. Hoy con un iPhone estás filmando en 4K, es una locura de lo fácil que es. Hay que tener el conocimiento, las ganas y la voluntad, como decías vos. Pero es que el conocimiento, si no lo tenés, lo adquirís en Internet, si no es gratis, pagando un precio muy básico. Y los materiales, o sea, ni siquiera te digo que tenés que tener un iPhone, que por ahí es el teléfono más caro en el mercado, o un Samsung 7. Con un teléfono hoy en día promedio, ya se pueden hacer videos que se suben a Internet. De hecho, el ejemplo está dado a YouTube, un montón de gente sube videos. que quizás no tienen toda la calidad del mundo, pero también se capacitan haciendo algún curso gratuito y enseguida están haciendo cosas, reinventándose, haciendo material, cosas de capacitación, cursos. Es como que el mercado se abrió muchísimo hoy en día. Así que realmente decir, uy, no, bueno, no, no hay gente, no hay mercado, eso no se puede, no son más que excusas, porque, o sea, justamente está hablando una persona que sentada en su casa, solo moviéndose por internet, ahora escribe una película para Estados Unidos. Tal cual. O sea que las posibilidades están. Es cuestión de mandarse. Bueno, Laura de los Santos, guionista, al cargo del guión de Un viaje entre pinos, te agradecemos mucho por esta comunicación en Un Mundo Feliz. Muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado, por transmitir estos conocimientos y por darle vida a los artistas y un espacio y un lugar. Muchas gracias, Laura. Oh, ok, muchas gracias a ustedes también. Bueno, se iba Laura de los Santos, ya son las 9:31. ¿Y qué podemos hacer un viernes a esta hora después de Un Mundo Feliz? Salvo que Harry. decir, uno de los pocos casos del mundo que es tu día y te retan. Como que en el día del niño a los nenes los manden a juntar los juguetes, ¿no? Crece una vez por todas y dejanos de hinchar. Un mundo feliz. No se salvan ni los chicos. Pero hoy estamos reunidos por algo que nos duele, que nos preocupa, que nos ha degradado, que es el avance del narcotráfico en nuestro país. Y queda claro, con todo lo que ha sucedido, que esto no es un problema que tiene con la droga aquel que la consume. La tenemos todos, porque la droga, como se verificó en nuestro país una vez más, genera un aumento exponencial de nivel de violencia en la sociedad. La droga ataca el núcleo más importante que tenemos en este país, que es la familia, porque va captando a nuestros chicos que terminan asesinando sin darse cuenta lo que están haciendo. Y en la mayoría de los casos esa violencia empieza por sus propios hogares. Ahora la justicia tendrá que evaluar si realmente eso fue legítima defensa o si no lo fue. Esa es una evaluación de la justicia. Pero nosotros no queremos que las víctimas se transformen en victimarios. Es decir, nosotros creemos primero que hay que proteger a las víctimas. Y en este caso, la víctima fue el médico. Y eso no hay que perder de vista, ese concepto. El concepto claro es que las víctimas no son los victimarios. La víctima en este caso es la persona que fue robada y atacada. Luego, si tuvo una conducta excesiva, por supuesto que la justicia lo tendrá que analizar. Pero no nos confundimos. No me gusta que pase. Me gustaría que el Estado esté presente y que no haya ningún médico ni persona que tenga que actuar en defensa propia. Hay algo que es importante, avisarle a las familias, que hay muchos chicos que usan el 911. Y es importante que las familias trabajen con los chicos para que no se use el 911 como si fuera un juguete, porque no es un juguete, es un servicio esencial. Y cada vez que se usa el 911, luego hay que movilizar explosivos, hay que movilizar bomberos, hay que movilizar a la fuerza de seguridad. Es decir que es muy importante la educación de los padres hacia sus hijos, porque hemos encontrado muchos menores usando el 911. Venimos trabajando en la construcción de una coalición parlamentaria y peleamos por el juicio por jurados. Queremos que la gente pueda juzgar, participar en los procesos de juzgamiento y en los castigos a los hechos de corrupción. Yo no le deseo la muerte a nadie, a nadie, a nadie. Pero este delincuente de 24 años murió en su ley. El tipo sabía que puede ganar, la mayoría de las veces gana, alguna vez puede perder. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre, uno menos. Este no jode más. No, no roba más a nadie, Edu. No viola más a nadie. Lo digo siempre, uno menos. Este no jode más. Por la víctima también. Que Dios me perdone, la única víctima acá es el médico. No. Queremos que la gente pueda juzgar. Que la gente se arme, que tenga un arma o que se defienda de un hecho delictivo. Única forma. Y que si no lo defiende la policía. Queremos que la gente pueda juzgar. Seguimos aquí en Un Mundo Feliz con la misma voz con la que arrancamos el programa, con el mismo nivel de gangosidad, siendo las 9:43 minutos de la noche acá en Buenos Aires, un frío Buenos Aires. Voy a empezar a jugar con esta voz. ¿Tenés voz de locutora de Aerolíneas Argentinas? No, a mí me gustaría más tener tipo voz de locutora de una FM... No, de bingo. ¿De bingo? De FM, de bingo, de los bingos, de 39. 39. No sé, no fui una sola vez al bingo. ¿De qué? No va más. No más. De niño cantor. Siempre quise ser niño cantor. 31. Nadie quiso ser jamás niño cantor. Yo nunca tuve voz de niña, siempre tuve esta misma voz. La misma voz. Adriana Varelesca. A los 3 años esta voz. Y sufría mucha discriminación en la escuela porque no me dejaban cantar las canciones de niño. No, es muy triste. Era la única grave en el coro, era todas las notas graves yo. Mamá, la mamadera, era así, algo así. Entregá la mamadera, mamá. No quiero sopa. Bueno, vamos a compartir antes de continuar las vías de comunicación, chicos. Sí, como siempre pueden comunicarse al 4932-1870, 4932-1870. En Twitter somos @mundofelizradio, en Facebook Un Mundo Feliz Radio, nuestra página es www.mundofelizweb.com.ar. Bueno, y venía, también vamos a dar nuestra vía, nuestro WhatsApp. WhatsApp. Que yo asumo que hay un teléfono celular anotado acá, en grande, en un papel. Me imagino que ese número debe ser el de WhatsApp. Y si no, bueno, le caerán mensajes al que decidió anotar ahí. El número es el 1566752205. Recuerden, nuestro WhatsApp es 1566752205. Qué buena vista que tenés, porque yo solamente veo garabato desde acá. Por suerte fui al oftalmólogo el otro día y me recetó un pequeño aumento. O sea, te juro, desde acá, desde donde vos estás viendo, yo veo simplemente sombras y garabatos. Te felicito, bueno, por tu visión. Bueno, a veces está muy bueno. A veces hay cosas que no hay que ver. Desde lejos no se ve, sobre todo para nosotros los míopes. Estábamos hablando de la re linda entrevista que le hicimos a Laura de los Santos sobre guiones. Yo le decía a los chicos, a mis compañeros aquí, que a mí me gusta mucho el guión de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, aquella película en la que el amigo Jim Carrey estrenó sus... No, en realidad no. Perdón, Emanuel me hace carteles y yo estoy enferma y me distraigo muy fácilmente. Gracias, Emanuel. Que Jim Carrey no estrenó su ropa de actor serio porque ya venía con The Truman Show, pero en esa película en particular me gustó mucho. Ahí se vuelve un poco más depre, digamos. Claro, y bueno, obviamente en esa película creo que explota todo lo que es todo su potencial, que después, bueno, fue perdiendo en el camino con otras películas. Por ejemplo, Volver a ser tonto y retonto. Eso fue uno de... A mí me pone muy... Es muy loco porque el tipo es un tipo que hace de nervioso en casi todas sus películas. Sí. ¿No? Y uno se debería poner nervioso con sus películas cómicas. Pero a mí, La Mente sin Recuerdo, ¿cómo es? Eterno Resplandor. Me pone muy nervioso él porque digo, por favor, chabón, cortala, terminala de una vez. A mí me pone nerviosa ella, no tanto él. Los dos. Ella me da más letargo, como, dale, activá. Y él... cortala, o sea, como me iba al revés. Y Frodo también me pone un poco nerviosa, pero por lo que tarda en darse cuenta que ella no le va a dar nunca bola. Pero bueno, es un debate, sobre todo, bueno, el guión me gustaba porque la película es muy rara, muy de idas y vueltas, y la verdad que lo lleva bastante bien. Fue una gran entrevista la que tuvimos, para también un poquito soltar los temas más duros. Y poder hablar un poco de las cosas que también nos gustan, más allá de eso. Sobre todo porque es septiembre y viene la primavera, no sé, digo. Y también porque están pasando tantas cosas oscuras, negras, sí, tal que cual. A veces se vuelve necesario. Y bueno, esta semana fue una semana donde pasaron varias de estas cosas oscuras. Sí, la noticia que veníamos diciendo al principio, que nos puso más más tristes esta semana, fue lo que finalmente la crónica de una destitución anunciada, se podría decir que fue la destitución de Dilma en Brasil. Y uno se ponía a pensar, en el momento en que yo lo estaba viendo en televisión en el laburo, no lo podía como terminar de procesar, porque decía, ¿cómo puede ser, no?, que pase que en tan poco tiempo vos puedas decidir que lo que el pueblo votó no es así, y sobre todo con tan un basamento tan débil como fue esta cuestión de polémica de administrativa por decisiones que toma cualquier gobierno, que por ejemplo a Cristina también le querían cobrar el tema del dólar futuro, bueno, a Dilma le hicieron lo mismo con otra cuestión administrativa, y finalmente dar por finalizado un ciclo histórico en Brasil que acompañó a otros ciclos históricos en América Latina. Recordemos que Dilma fue paralela a Cristina, pero también Néstor Kirchner fue paralelo a Lula, y que también en otros países hubo gobiernos populares, como fue también en Paraguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador, poco menos Uruguay y Chile, pero acompañaron. También acompañando. Nos acompañaron. Y la primera pregunta obligada que yo me hacía en el momento en que me enteraba esto, imagino que ustedes también, es ¿qué va a pasar ahora, por ejemplo, con Venezuela? El mismo día en que pasaba esto en Brasil, en Venezuela se envalentonó la oposición y empezó a salir a las calles y a pedir también un referéndum de destitución. Sí, el referéndum revocatorio, bueno, hay que ver qué pasa, si se logra hacer esto. También ahí es importante a ver cuándo son las fechas que se hace este proceso revocatorio. Si es antes de enero, puede ser que Maduro tenga que convocar a elecciones, si es después asume el vicepresidente. Digo, es un tema muy complicado. Yo también pienso cómo después de una gira de Obama por Latinoamérica comenzaron a caerse las fichas como en un juego de dominó. Digo, ¿no? Sí. Pero también es para pensar eso. Y no parece casualidad. No, claramente no parece casualidad, no es casual que suceda esto. O sea, venía pasando, pero como que la visita de Obama selló un poco. Sí, sí, claramente un proceso, ¿no?, selló un proceso y una nueva etapa en América. De todas maneras, hay que ver qué pasa en Brasil. con las próximas elecciones. Dilma Rousseff no quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos, con lo cual podría presentarse nuevamente a elecciones, aunque muchas de las analistas, sobre todo en la política brasileña, dice que hoy el principal candidato es nuevamente Lula da Silva. Hay que ver si Lula le da todavía, sobre todo por su edad, es un señor grande, mayor, sí, mucho más de 70 años tiene. Por el intento de ir ahora detrás de Lula da Silva, que digamos es la persona que más claramente van por, de voto. Porque Lula vaya preso, eso está claro. Digo. Tal cual. Sí, es la gran intentona y Lula, que es uno de los líderes que se fue al gobierno, parecido a Néstor, ¿no? Obviamente las distancias son abrumadoras. Néstor se murió y eso también provocó de que quedara como un mito detrás de él, ¿no? Pero digo, Lula también se fue del poder con un gran nivel de imagen positiva y la sigue manteniendo y sigue siendo el referente, el gran referente de lo que es el movimiento. A ver, uno habla de Nacional y Popular porque quieren emparentonarlo, como vincularlo a la Argentina, pero también es un movimiento del mismo signo político que se replicó en Brasil. Y la gran pregunta ahora también es qué va a pasar, porque Brasil sigue siendo una potencia económica, más allá de que la esté pasando muy mal en esos términos. ¿Qué va a pasar también en su relación con la Argentina? Brasil es el gran tractor de la región y era uno de los grandes impulsores y las espaldas del Mercosur. ¿Qué es lo que va a pasar con el Mercosur? Quizás esto es la bala final para el bloque regional. Sí, ojo que también en su momento la economía brasileña era como el mejor alumno de los grandes poderes internacionales. De hecho, no por nada, años atrás Brasil logró tener el Mundial de Fútbol y Río de Janeiro los Juegos Olímpicos. Claramente sabemos que esas elecciones son una muestra o quieren dar un premio a aquellas economías que, según el mandato de los grandes capitales y de las grandes potencias, van por el buen camino. Claro, crecen, pero de acuerdo a ciertas normas, digamos, de acuerdo a ciertos parámetros. Después de eso, Brasil entró en recesión. De hecho, vimos que ahora ni siquiera Dilma pudo asistir a los Juegos Olímpicos porque estaba ya suspendida. Así que, digo, la economía de Brasil no es que viene en crecimiento. Vamos a ver qué pasa y si eso puede llegar a traccionar a la economía argentina. Sí, otra de las preguntas que nos hacíamos era si Dilma había cometido muchos errores también al final de su mandato, ¿no? También fue un manotazo ahogado el gabinete que conformó, poniendo a mucha gente de la derecha y las corporaciones como su equipo, ¿no? Lo que ella hizo fue un volantazo que también desde el lugar crítico uno la puede juzgar como, bueno, finalmente cedió ante el poder, pero bueno, en esas ocasiones y ejerciendo el poder político es muy difícil juzgar a un líder cuando toma este tipo de decisiones. Esa es una de las preguntas. Las otras preguntas es qué va a pasar también, además de Venezuela, qué va a pasar con Bolivia y con Ecuador. También Rafael Correa se va a despedir del poder. ¿Cómo va a seguir ahí el proceso político? Porque en América Latina es muy difícil. Estos mandatos nos parece que como que avanzan 10, 20 pasitos en una senda y no terminan haciendo mella en la población. Fíjense en lo que ha pasado en Venezuela también con la muerte de Chávez. Pero bueno, hay mucho para tela para cortar. Seguramente en los próximos programas vamos a seguir hablando de Brasil, porque Brasil sigue dando que hablar. Ya tiene un nuevo gobierno que está encabezado por Michel Temer. Qué nombre, ¿no? Le tocó al nuevo presidente de Brasil. Parece que fuera a propósito. El lenguaje y las palabras dicen mucho de los procesos políticos que atraviesan los países. Muy bien, vamos a ir a una pausa musical para ponernos en ambiente y después seguimos con Negro Negro. Suspendida, una esfera que gira y gira y mira al sol y gira y no es arriba ni es abajo y no hay suelo ni techo. Polvo cósmico, asteroides, satélites, ingravidez, infinito. En la completa oscuridad, entre mis manos, iluminado, un pequeño gran mundo, un mundo feliz. A las 21, por FM Boedo 88.1. Con unidad y lucha, no van a venir en esas condiciones, no se lo vamos a permitir, porque vamos a estar en la calle cada vez que echen compañeros cada vez que quieran seguir metiéndole la mano en el bolsillo. Por eso, compañeras y compañeros, quieren avanzar en la reforma laboral. Hay que estar atentos. No se puede distraer. No nos podemos distraer. Los dirigentes tenemos que hacer lo que piden las compañeras y compañeros en cada asamblea, en cada barrio. Hay que dejarse de joder con el sectarismo. Hay que dejarse de joder con el interés individual o corporativo. Hay que pensar en la patria y en nuestro pueblo sin perder identidad. A quien escuchábamos en Un Mundo Feliz era el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli. Lo que fue hace un rato nomás, esta tarde, lo que fue la marcha federal, que fue convocada por las dos CTA y reunió dirigentes de la oposición, de organizaciones sociales, sindicalistas, contra el lema fue contra el tarifazo, el ajuste y los despidos por parte del gobierno de Mauricio Macri. La marcha había comenzado ayer en distintos puntos del país y hoy, presten atención a los nombres porque es muy interesante esto, participaron entre otros los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraris y de Ensenada, Mario Seco, el secretario general de SUTEBA, de la CTA bonaerense, Roberto Baradel, el titular del Partido Justicialista porteño, Víctor Santamaría, y el secretario adjunto de Camioneros, y secretario gremial del CGT, Pablo Moyano. Esto es un dato interesante, sí. Lo hablábamos fuera de micrófono con Rocío y Agustina, porque esta mañana justamente la CGT unificada tuvo una reunión con el gobierno nacional y a la tarde Pablo Moyano estuvo en la marcha, en lo que fue la marcha con más convocatoria contra el gobierno nacional por ahora. También estuvieron la titular de las Agulhas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el presidente pro tempore del Parlasur, Jorge Tayana, diputados nacionales como Leonardo Grosso, Eduardo De Petri, Recalde y Andrés Larroque. Fue una marcha, fue la más importante de estos 9 meses de gobierno de Mauricio Macri. Sí, nosotros estuvimos ahí charlando con la gente, dimos varias vueltas a lo que era la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, la mitad, como últimamente pasa y pasaba antes también, estaba vallada la mitad. La plaza en sí quizá no estaba colmada, pero la Avenida de Mayo hasta lo que es 9 de Julio y las diagonales laterales estaban completas. Sobre todo Avenida de Mayo, las columnas ingresaban por Avenida de Mayo. Fue los oradores que estuvieron ahí, cerraron Pablo Micheli y Hugo Yasky, titular de la CTA de los argentinos, fueron bastante muy duros y lo que se hizo fue una convocatoria, primero a un paro nacional, que según decía Yasky va a haber de las 5 centrales obreras. Y también fue un discurso muy duro del resto, claramente contra el ajuste. Micheli dijo claramente ajuste las pelotas, Sí. Con lo cual mostró como una faceta más, más peleadora de las organizaciones sociales y de partidos políticos y de las organizaciones sindicales. Cosa que no venía pasando hasta ahora. No, hasta ahora eran muy conciliadores. Creo que el Día del Trabajador también se vio algún atisbo de cierto aire combativo, pero ahora me parece que se agudizó mucho más. Sobre todo me parece que ahora la idea es que convocar el paro más o menos en octubre, noviembre, antes de las fiestas, pues se sabe que en las fiestas se pierde mucho esto de hacer una huelga en general. Y para también mostrar una buena señal de fuerza antes de las elecciones de 2017, ¿no? Hay que ver en qué confluye todo esto, si realmente lo que se comenzó hoy con lo que en realidad se concluyó hoy, que había comenzado con la marcha, puede llegar a terminar en algo más importante. No es lo mismo una marcha donde están todos que avanzar de cara a lo importante que son las elecciones legislativas del año que viene. Yo digo que es un camino difícil, un camino arduo. Ya claramente hay un enfrentamiento entre lo que es el peronismo, si se quiere, ortodoxo, y lo que queda del kirchnerismo. Ayer el gobernador de Chaco, Domingo Pepo, dijo que quiere estar lo más lejos posible del kirchnerismo, así que eso va a ser una pelea complicada. Escuchemos lo que decía Hugo Yasky para completar. El presidente de la nación, que suele padecer de un prolongado estado de ceguera y de sordera, le decimos que no siga leyendo el diario de Irigoyen de Mañeto, que no siga leyendo las noticias que le dan los periodistas de guerra del Grupo Clarín, que lea la realidad de lo que hay en la calle, y en la calle lo que hay es hambre, en la calle lo que hay es desazón, en la calle lo que hay es tristeza, en la calle lo que hay es miedo al futuro, como hace mucho que no teníamos en este país. Ese era Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos. Como bien decíamos, un discurso duro de los últimos dos oradores. Y bueno, lo que decíamos recién, convocando a un paro general de acá a fin de año. ¿Qué dijo el gobierno, el oficialismo de todo esto? Silencio. El único que habló fue el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que dijo que desestimó la marcha, dijo que tenía un tinte ideológico. Bueno, sí. Hay siempre una idea detrás de una marcha en general. Esto fue la marcha federal. Veremos qué repercusiones tiene y si del gobierno dicen algo sobre esto, que fue realmente una convocatoria importante, la más importante desde que Mauricio Macri es el presidente de la nación. Muy bien, ya estamos llegando a instancias finales de este programa que dimos a llamar Un Mundo Feliz, el primer programa de septiembre con P, como pusimos en el Facebook oficial del programa. Vamos a saludar que ya arranca y ya entran los muchachos de Apuro Cuarteto para endulzar esta noche con mucho ritmo. Vamos a agradecerle mucho a Harry Pérsico, que estuvo del otro lado haciéndonos el aguante. Les pido perdón por esta voz, pero bueno, es la que tengo en este momento. Gracias, Emanuel Olea, y gracias, Agustina. Gracias a ustedes, chicos. ¿Por qué no le dijiste el apellido? Ese es un jugador que ahora está en la selección, señora. No sé. Ah, es verdad. Sí, me acordaba mucho de vos el otro día cuando vi el partido. Ganó Argentina. Eso también es un motivo de alegría en medio de estos momentos tan raros. Nos vamos, nos reencontramos en 7 días aquí en FM Boedo 88.1.